Mira, hay un intento que se abre en el 55, pero va a ser un intento sistemático, un intento que se hace sobre la base del diagnóstico de que el peronismo, una de las cosas que ha destruido es el sistema de partidos. El peronismo lo que ha destruido son las instituciones de la república representativa y un sistema político competitivo. Entonces, en la agenda de tareas que se asumen a partir del 55, hay la vocación de reconstruir un sistema democrático, un sistema representativo, léase un sistema de partidos sin el peronismo. Y es acá entonces donde toma forma esto de la cuestión peronista, porque hay una suerte de negación muy fuerte del resto de los actores del sistema político de la primera minoría. O sea, lo que se está proscribiendo, no hablemos de la mayoría, indiscutiblemente la primera minoría era el peronismo. Entonces, lo que se abre es un lapso de una alternancia de gobiernos civiles y de gobiernos militares que ambos tienen en su origen un vicio de legitimidad. Los gobiernos militares, por definición, digamos, acceden al poder por el uso de la fuerza, por el golpe de Estado. Los gobiernos civiles acceden al poder en el marco de un escenario electoral donde la primera minoría no puede expresarse en el juego legal. No puede utilizar su nombre, no puede presentar determinados candidatos. Entonces, hay un vicio de legitimidad en todos los gobiernos que se suceden entre el 55 y el 73. Obviamente, parecido no es lo mismo. Más allá de que tengan ese común denominador de un vicio de legitimidad, en un caso por el uso de la fuerza, en el otro caso porque evidentemente es una democracia que está vedando, digamos, el acceso a la primera minoría, no es lo mismo, obviamente, el gobierno de Illia que el gobierno de la Revolución Argentina. Sin duda ahí el carácter civil o el carácter militar hace la diferencia, y la diferencia no es poca, no es poca. Entonces, esos vicios de legitimidad, lo que van a ir horadando, lo que van a ir desgastando, es la idea democrática. Es la idea democrática. En particular, para aquellas generaciones nuevas, nuevas en el sentido que se incorporan a la vida política en ese periodo, que de alguna manera empiezan a ver que las palabras son palabras que por definición debieran ser una cosa, pero con su contenido traducido en prácticas políticas concretas es muy otro. Y vamos a ver un fenómeno en este periodo como, sobre todo los jóvenes que se inician a la participación y al debate político en las escuelas secundarias, en las universidades, muchos de ellos provienen de hogares fuertemente antiperonistas y sin embargo empiezan a revalorizar desde otra mirada, desde otra perspectiva, decodificándolo desde otra clave, obviamente en el marco de un clima de ideas que es muy particular, el de los 60 y los 70, desde otro lugar el fenómeno peronista.